la mulata rumbera, rumbera soy. Soy la mulata rumbera, rumbera soy. Del barrio Jesús María, válgame Dios, que cuando llego a la rumba, por Dios y al alma el solar, rumbera. La gente dice, baila mulata, pero la gente dice, baila mulata.